Damos una cordial bienvenida a ustedes en este día, día viernes, día de preparación, como decimos algunos. Queremos decirle que son bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Les habla Raúl Medina y el pastor Horacio Rodríguez, que está conmigo en esta oportunidad también. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes. Bueno, continuamos tratando este tema. ¿Sabes una cosa? Me daba vuelta en la cabeza la idea de que a veces nosotros podemos tener muy buenas intenciones, pero cuando empezamos a agregar cosas a lo que Dios nos manda, generalmente terminamos desvirtuando aquello que quisimos, por lo que quisimos favorecer, no sé, o arreglar, no sé, pero hemos tratado, recuerdo cuando comenzamos a ver esto, es que tratamos que habían muchas tradiciones, que a veces esas tradiciones hacían que se cometieran ciertas injusticias. Claro. Y se van captando cosas que a nuestro alrededor ocurren, y así también ocurre en la iglesia. Porque fíjate, cuando siempre he comparado lo que sucede con un barco. Cuando un barco está en el agua, el barco flota. Pero cuando el agua está en el barco, se hunde. El barco se hunde. Cuando la iglesia está en el mundo, la iglesia realiza tiene una influencia bastante poderosa para quienes lo rodean y de acuerdo con lo que está haciendo. La iglesia es una influencia para el mundo. Pero cuando el mundo entra a la iglesia, eso echa a perder todo. Entonces nosotros debemos tener cuidado. Aquellas cosas que practicamos, recordemos las palabras del Señor Jesús: por vuestras tradiciones invalidáis el mandamiento. Tenemos que tener mucho cuidado, porque la intención puede ser buena, pero no olvidemos que la palabra de Dios es completa. No tenemos que agregarle absolutamente nada. Y en esto encontramos algunas prácticas en lo que hemos estado viendo. Por ejemplo, el caso de la poligamia. El hecho de tener esposa de primera y de segunda clase. Una eran esposas y las otras eran concubinas. Unas fueron elegidas solamente para tener descendencia, como en el caso de las concubinas, fueron elegidas entre las siervas, fueron solamente, la función era tener descendencia. Y cuando una concubina tenía descendencia y estos eran varones, eso se valoraba de tal manera que ellas pasaban a tener un estatus más o menos igual a las esposas verdaderas. Claro, entonces, tenían obligaciones y deberes, y lógicamente, como estaban en la casa real, en el caso del rey, tenían cierto estatus. Claro. Que no era el estatus de la esposa, pero tenían un estatus, sí, que era respetable en todo caso en el caso de las concubinas. Y llegaron los hijos de las concubinas, llegaron a tener también, a ser parte de la herencia del padre, claro. Pasaban a formar parte de la genealogía. En fin, habían cosas que ya los hacían semejante a los hijos de esposas verdaderas. Así también hoy día hay algunas prácticas que se empiezan a considerar normales cuando la palabra de Dios no lo considera así. Por ejemplo, la convivencia. Ajá. En el caso de la convivencia, en el caso de la separación de personas que se casan, se separan, se vuelven a casar, se vuelven a separar y así tienen tres o cuatro matrimonios. Yo creo que eso no está, y puedo decirlo, que no está de acuerdo con la palabra de Dios, porque la Biblia lo dice claramente: hasta que la muerte lo separe. Entonces, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Claro. Reconozco que hay casos que amerita, y la Biblia también se pone en esos casos. Hay ciertas circunstancias, pero nosotros tenemos que luchar por esto. Creo que hoy día, con las costumbres, con las tradiciones que se empiezan a ver, en que los jovencitos empiezan una relación sentimental demasiado joven. Esto muy temprana. Exactamente, lleva a matrimonios entre personas que no están maduras, y por eso hace que por cualquier motivo pelean, y bueno, la solución está ahí, la solución está en el divorcio. Entonces, creo que esto debería llevarnos a pensar, debería llevarnos, esta lección debería llevarnos a pensar en que las tradiciones, por muy bien intencionadas que estén, nunca, nunca podremos ponerlas a la par de lo que la palabra del Señor nos indica. La Biblia dice claramente que primeramente debemos obedecer la palabra de Dios. Claro, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto de las cosas van a ser añadidas. Ahora, lo interesante, Horacio, es que en este caso uno debería reflexionar en relación a cómo Dios muestra su fidelidad a los que no conocen a Jesús personalmente. Sí. Esta es una cuestión bastante interesante porque si no lo conocen, lógicamente alguien tendrá que dárselo a conocer para que despierten al amor de Dios, para que despierten a lo que es el Señor y lo conozcan realmente. Y eso es parte de lo que hay que hacer. Y en ese hacer yo creo que no está el hablar, sino el hacer, el ser. Cosa que las personas te vean actuar, no te vean decir. No te vean decir, mire, yo soy cristiano, yo alabo a Dios, doy gloria a Dios. No, que te vean actuar, que te vean ser. Y la gente entonces va a tener un efecto positivo al mirar y decir, mira que esta persona es diferente. ¿Por qué será diferente? Bueno, porque tiene a Jesús en su corazón. Y entonces desearán tener a Jesús en su corazón. Eso es una cosa bien interesante. Y en el caso de Rispa, como lo hemos estudiado, ella no habló, no reclamó, no fue donde el rey a decir hagamos esto, sino que ella actuó cuidando cuerpos muertos, cuerpos que ya estaban sentenciados, y quizás su vida misma estuvo en peligro, quizás muchos la ridiculizaron. ¿Qué estás haciendo aquí si ya no hay nada más que hacer? Tuvo que autoalimentarse, ¿no es cierto? Cuidar de su vida. Fue realmente desastrosa. Ella, fuera de ser una concubina, el esposo ya no existía, así que estaba como viuda. O sea, era un estatus realmente terrible para esa mujer, pero mantuvo su estatus de mujer fiel a lo que Dios le había designado, a lo que ella conocía, y cuidó esos cuerpos. Este es el caso de Rispa. Y yo te digo, quizás cuántas Rispas hoy día hay en las iglesias que están actuando de esta manera, buscando soluciones, no hablando, sino con el ejemplo, buscando soluciones a los problemas que están presentes en la iglesia, están presentes en la familia, están presentes en la comunidad, qué sé yo. Debemos considerar que el Evangelio es un mensaje de paz. El cristianismo es un sistema que, de ser recibido y practicado, derramaría paz, armonía y dicha por toda la tierra. La religión de Cristo unirá con estrecha fraternidad a todos los que aceptan sus enseñanzas. La misión de Jesús consistió en reconciliar a los hombres con Dios y así a unos con otros. Creo que importantísimo esta labor de reconciliación, y vemos que aquí con el ejemplo de Rispa también se logró esa reconciliación, esa paz que ellos andaban buscando. Dios dice que se reconcilió con ellos, ¿eh? Volvió a haber lluvia y cosecha y todo esto, y el Señor los bendijo grandemente. Pero tuvo que haber alguien que actuara como debía, como correspondía. Alguien que estuviese dispuesto, y hoy día, dispuesto a actuar, quiero decir. Desgraciadamente hoy día hay una indiferencia tan grande en todo, que a mí me interesa lo que tenga que ver conmigo, y lo que le suceda a los demás no me importa. Y esa indiferencia hace que se ve en todos lados, y desgraciadamente a veces también se ve en la iglesia una indiferencia que no me importa lo que los demás hagan, si eso no tiene que ver conmigo, si eso no me perjudica, a mí no me interesa. Creo que no debería interesarnos. Claro, estoy pensando, por ejemplo, que sabemos de nuestros vecinos, fuera de que existen al lado nuestro, ¿qué sí. más? Quizás están sufriendo alguna enfermedad, quizás están con algún problema económico, no lo sé, pero a veces uno se sorprende porque pasan algunos días, oiga, vecino, no lo había visto, sí, es que estuve en el hospital, o estoy quizás sin actividad, sin trabajo. Entonces, estas son cuestiones que son más prácticas que teoría. Y yo puedo ser muy fiel a Dios, pero teóricamente, ser estudioso de la palabra, pero y en la práctica como esta mujer, eso es lo que quizá interesa a las personas. Lo que le interesa a Dios, ser más práctico que teórico. Y debemos considerar que esta misma indiferencia, esta misma lejanía unos con otros, es lo que nos desfavorece y favorece a la delincuencia. Porque los delincuentes están unidos y aquellos que la gente honrada no. ¿Te imaginas si todos estuviésemos unidos, si formásemos un solo cuerpo? No podrían hacer absolutamente nada los delincuentes, no tendrían ninguna opción. Así también, en el pecado ocurre lo mismo. Cuando nosotros nos unimos, por eso que el Señor dejó la iglesia. En la iglesia formamos una familia, y cuando estamos unidos y nos preocupamos los unos por los otros, creo que cuando uno cae, el otro está dispuesto a ayudarlo a ponerse de pie nuevamente. Pero cuando está solo y cae, lo único que le espera es seguir cayendo, a lo mejor, y sin que nadie lo auxilie. Por eso todo esto nos hace pensar en que nadie vive para sí y nadie muere para sí. Ojalá existan más rispas dentro de la iglesia. Esas mujeres que, u hombres, ¿no es cierto?, que actúen y que no hablen, que sean de un ejemplo sólido de imitar y que no sea el ejemplo de una teoría, sino de una práctica claro de vida. Que sí. Bueno, que el Señor los bendiga. Yo quiero invitarlos a esta noche al resumen, a las 9 de la noche por Radio Nuevo Tiempo. También va a salir en la internet. Y en la mañana una repetición a las 7:30 de este mismo programa del resumen. Bendiciones. Nos encontramos entonces en el resumen. Muy bien, pues. Que Dios le bendiga grandemente y será hasta el resumen.